team y noches sin fin. Metal en las venas y cultura en la piel. Anime, juegos, cosas bien geeks. Historias y anécdotas en la radio a mil. Hablamos de todo lo que es genial. Películas clásicas y series sin igual. Entre riffs y beats comienza el ritual. En Metal Freak nunca nada es normal. Metal Freak en el aire está. Metal Freak, un programa singular. Cine, juegos y cultura pop. Aquí no hay stop. Metal Freak en el aire está. Metal Freak, un programa singular. Cine, juegos y cultura pop. Aquí no hay stop. Metal Freak. Alucinar. De la única, la reina Doro Pesh, haciendo All We Are junto con su primer banda, que se me hizo una laguna en la cabeza, es de tanto pelo. Qué lástima que no es Laguna Coil, porque si no pegaba cerca. Che, muy buenas noches, muy buenas noches. Otro martes más acá. Otro martes aquí. 14 de abril, programa número 38. 38, estamos. ¿Cómo no te abrocho? No, bueno, ahí va. Mega, ¿no? No me lo esperé y me abrocharon. Ahí va. Arrancamos así. A mi izquierda, el señor Rogelion. Ah, mi nuevo apodo es Rogelion. Me quiero presentar, Rogelion es mi nombre. A mi derecha, el señor que nos acompaña, el señor Jesús. El señor nos acompaña hoy, el invitado especial. Literalmente el señor. Gong, el gong de la gente, el gong del pueblo. Y quien conduce los controles de esta nave hasta el infinito y más allá, ni más ni menos que... ¡El Diablo! Muy buenas noches. Todo borracho. Cómo me gusta la cámara en la cabina, es muy buena. Sí, la verdad que sí. Che, ya tenemos ahí gente activa... pidiendo que le devuelvan los 13 minutos que arrancamos tarde. Ya se van a enterar por qué hubo la demora. Ya estén atentos a las redes de Mixtape Radio, ya verán todo. Estuvo mi bautismo como Rogelion. Sí, en sí. Los 13 minutos fue eso, que me mojaron agua no bendita. Y me nombraron. Teníamos el agua al inodoro más cerca, le tiramos en la frente y lo llamamos Rogelion. Me pegaron con una botella de champán que no se rompió y me dijeron, a partir de ahora sos Rogelion. Che, saluda a Maker y a Luchi, que están ahí ya presentes. ¡Maika! Desde en punto. Tenemos que hacer un audio de eso. Sí, tenemos que hacer el audio. Después le voy a pedir al creador de ese Maika que me mande un audio diciéndolo para la botonera. Maika. Perdón, me pidieron en el chat que lo diga. ¿Qué? Me sentí en la obligación. Ok. ¿Qué ¿Qué tema nos acompaña hoy? ¿Qué tema nos acompaña hoy? Y bien dijimos la semana pasada, bien spoileamos al finalizar el programa, que íbamos a hacer un especial puro y exclusivo de mujeres. Exactamente. Que nos dan la vida, que nos acompañan en la vida, ¿por qué no? Exactamente. Mujeres. Y que nos acompaña con la música, claro. Que a veces nos hinchan la vida. No, bueno. De todo. Pero todo. Sí, no, todo. Cualquier persona nos puede hinchar la vida. Claro, o sea. Un borracho. ¿Por qué no? Recuerdos de... por dos. Una llave que no tenía que entrar en esa puerta. Un compañero de laburo. ¿Por qué no? Hay un montón de cosas. Hay muchas. Todo el tiempo estamos estresados. Efectivamente. Por eso te quedaste pelado, amigo. Claro. No, no. No fue por eso. Pero bueno, vamos a hablar hoy un poco de mujeres. Ajá. Sí, entre otros temas más que han acontecido. Exactamente. ¿Por qué decidimos hacer el programa de mujeres? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Primero, ¿por qué no? Y segundo, ¿por qué? ¿Qué no hay hicimos por qué el domingo? Ya lo vamos a contar. No me contestes ahora. No. Eso lo vamos a hablar más adelante. Tiene algo que ver con las remeras que traemos. O sea, tiene todo su porqué el especial de mujeres. Todo está conectado. Exactamente. Menos el micrófono que andaba mal el otro día, creo que está desconectado. Está bien. Todo está conectado excepto el micrófono que andaba mal. Claro. Exactamente. Todo está conectado menos la llave original a la cerradura. Claro, sí, exactamente. Casi que nos quedamos como Abel Pintos que van a entrar sin pedirnos la llave. Claro, sí. Sí. Como algunos que le han... sí. También. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir por el primer tema? Y vamos a ir por el primer tema, y el primer tema vamos a darle el paso al señor Enzo. El primer tema que vamos a escuchar esta noche es de una de las bandas que más me gustan desde hace bastantes años, que es Eruca Sativa, con un cover, de hecho. Qué interesante, mirá. Un cover, no me acuerdo de quién es, creo que de Caifanes, si mal no recuerdo. Creo que sí, que es de Caifanes. Bueno, esta canción formó parte de su disco Doppelganga, que era un argentinismo de Doppelganger, en donde, nada, reversionaron canciones a su estilo y así reversionaron Eruca Sativa la canción Afuera. Cree que el caer es levantarse y de repente ya no te paras, que el amor es temporal, que todo te puede pasar y de repente estás muy solo. Tú no existes, solo adentro, afuera. sin la L final, por la duda, no para aclarar la pronunciación. Estamos ahora. A-N-N-A. A-N-N-A. No, sí, sí, sí, sí. No aclares que oscurece. Sí. Sí, en especial si era el otro. Ok. Ok. Porque los grititos, porque el tema de piso es... El tema que no tocó. El tema que no tocó, ni nunca tocó, ni nunca va a tocar. La señorita Ana Tsuchiya en sus recitales. Y más tarde seguiremos hablando al respecto. No me contestes ahora. De momento, solamente diremos que es un cover de Anarchy in UK, hecho por Ana Tsuchiya en uno de los discos en los que salen los temas de la serie Nana. Nah, nah. No. Listo, ya. ¿Me voy? ¿Terminamos acá? ¿Cómo vivieron el... No spoileaste ayer un tema con los chicos. Ahora, mala leche vos, ¿eh? ¿Spoileás de lo que vamos a hablar? No, todo mal, amor. Ahí contestándole un poco a Maker, que decía si me hice el cambio de sexo, no sé con qué tipo de personas está acostumbrado él, pero Rogelio no es un nombre de mujer. Y tiene auto, sale de noche. Claro. Vos fíjate cómo serán los Rogelio que conoces. ¿Cómo serán los Rogelios? Ay. Bueno. Entonces, en fin. Mujeres. Mujeres. No, bueno. No, por ahí no era. No te afeites con la escopeta. Ah, no, ahora hay cámara, no me van a creer. No te afeites con la escopeta. Tenemos que traer. No, mentira. ¿Vos tenés algo anotado ahí? Un par de cosas que no tienen. No, la tarea tengo anotada. Algunas cosas que no tienen que ver con el Día de la Mujer, porque ya después vamos a hablar un poquito más. Vamos a hablar un poco de las mujeres en los cómics, las mujeres en diferentes eventos de que se conmemora. Hoy es el día... Tengo algunas curiosidades de qué día es hoy, porque encontré unas cosas muy hermosas. El Día de las Américas, bueno, está bien, sí. En Estados Unidos solamente festejan esa parte, porque para ellos América para ellos, es eso. Eso es América. Eso es América. Yo no sé por qué me lo puse, lo encontré como curioso, pero la tragedia del Titanic me pareció curioso. ¿Se conmemora la tragedia del Titanic? Yo no creo que se conmemore. Vamos a decir, se recuerda. Se recuerda, me gusta más se recuerda. Más sí, cosita de primaria amable, sí. Se recuerda. Han pasado 84 años. Efectivamente, claro, no, sí. Pará, no. Hoy es el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas. Vamos todos a besar una vinchuca. Una vinchuca. La vinchuca se vinchú, vinchú. Para la otra vez estaba en Plaza Lavalle, las tres plazas esas que están enfrente de tribunales. Y no lavaba vallas. La otra vez, hace bocha de tiempo. Y me había sentado ahí en la plaza y de repente, al lado mío tenía sentada una vinchuca. Ah. Me agarré, me levanté y me fui. Y dije, chau. ¿Y no te hizo vinchu vinchu? ¿No te hizo vinchu vinchu? No. No era tan vinchuca entonces. No. Así que... Tantas cosas me hacen mal y el mal de Chagas estaba ahí, ¿viste? Ahí va. También es el día mundial de... me perdí. ¡Ja! Este es bueno. Este es genial. Si alguien le dijo alguna vez que le iba a pagar algo este día, es hoy. Hoy es el día del arquero. Vayan a cobrar sus deudas. Ya. Ya, en este momento. El asesinato de Lincoln también ocurrió un día como hoy. ¡Oh, es verdad! Sí. Para mí lo afeitaron, no es porque cómo se afeitaba, lo mataron. Claro. Lo afeitaron la cabeza con un tiro porque... No te afeites el bigote. Dejate la barba del bigote. Claro. Uy, vos tenés la barba del Lincoln. Pero viste cómo es esto. Le dicen las cosas y le entra por un oído y le sale por el otro. Claro, sí. Como el cerebro. Se quedó estupefacto, Enzo. Fue bastante bueno, boludo. Hoy en 1945, nació Richie Blackmore. Míralo al Ricardo. Al Ricardito. Al Richie. Al Ricardo más negro. Es el día del patinador. Yo no sé de qué tipo de patinador, no sé, porque sinceramente. Yo me la patino toda, pero. Claro, exactamente. O sea, hay distintos tipos de patinadores. Claro. Por eso, dice que se celebra esta fecha por Santa Lidwina. Ok. ¿Qué nombre? ¿Tiene medallita? Porque viste que... Amigo, me estás preguntando algo que está muy fuera de mi jurisdicción. No, no, o está O sea, bien. Es literalmente lo opuesto a mí, sí. O sea. Mi abuela por ahí tiene una estampita. Ella juntaba estampitas, yo junto cartas Pokémon. ¿Viste? Está, tan lejos bien, no estamos. Tan lejos no está, se repite. Está muy bien, está muy bien. Eso es un poco los días que se festejan hoy. Un día como hoy, pero hace 10 años atrás, salía por primera vez al aire el programa Metal Freaks. Mentira, ¿ah? No Class. Mira, me pareció que no era. Llegué tarde. ¿Qué se olvidó? ¿Qué se olvidó? Yo no fui. No, este es el mío. Este es el mío. No nos entraron a robar, ¿eh? Eso por las dudas. La secuencia se veía rara, pero sí, no nos entraron a robar. No, no nos entraron a robar. Aparte no tenemos nada para que nos roben. No, sí, tenemos alcohol. Se iba a quedar acá a tomar con nosotros esperando a ver si aparecía alguien con plata. Claro. Pero no nos entraron a robar. Bueno. Y ahí se fue la única mujer real que estuvo entre nosotros. Es verdad. No invitamos a ninguna mujer real en nuestro festejo, porque el día de la mujer fue el 8 de marzo. Exactamente. Busqué confirmar. Festejo. No nos metamos. Mirá que yo me meto en cualquier lado. Yo puedo pasar por la villa más peligrosa, pero digo, ahí no me voy a meter. Bueno, repitiendo lo que te decía recién, un día como hoy, pero hace 10 años atrás, en el 2016, salía por primera vez al aire No Class, con en ese entonces Willy Araya, con Claudio Brancati, estaba Graciano y había alguien más que no me acuerdo, en una radio que ya no existe y salían una hora por programa. Así que un saludo y un abrazo a mis compañeros Claudio y Willy. Ahora nos deleitan con... 2 horas los viernes. Y este viernes es el festejo, lo van a festejar. Exactamente, que el viernes vamos a hacer el festejo de los 10 años de No Class. Me parece muy bien. Traje un temita yo, voz. De una de las voces, de mis voces favoritas femeninas japonesas. Cuestión, hace muchos años atrás, la banda MT Revolution, banda que ha hecho... varios temas para diferentes animes y varias cosas y algunos que otros juegos y demás, habían sacado un tema llamado Hot Limit. Fue allá por el año 2008 que la bella y hermosísima Maki, junto con High and Mighty Colors, decidieron hacer un cover de este tema, el cual salió primero en un single y después más adelante salió en un disco completo. Así que vamos a escuchar a High and Mighty Colors y su versión del tema Hot Limit. You say that I'm good. Mi nombre es Gustavo, soy Scaldi del Bardo Ventos. Les mando un saludo grande para el programa Metal Freaks. ¡Salud, hermanos! Metal Freaks, this is Brian Durbin from Hairbangers Ball in Chicago, Illinois, in the United States of America. I'm having a blast here in Buenos Aires, Argentina, and I'm getting completely, completely wrecked here at Angeles and Demonios in Buenos Aires. I want to say what a beautiful city you have. What a beautiful population you have. I've had an amazing time here. And all I say, never stop rocking. On the street outside, when you walk into the room, you pull me close, now it's time to move. And we're spinning with the stars above. And you lift me up in a web of love. Ooh, baby, do you know that's what? Ooh, heaven is a place on earth. They say heaven. Después de esto viene Girls Wanna Have Fun, ¿no? ¿Sabes qué estaba pensando? Que no pusimos ese tema, te das cuenta, ¿no? Es verdad. Yo lo pensé. Lo busco, ¿eh? Es un tema que nos falta. Hoy lo la verdad que es era de repente se nos... Hoy lo tendríamos que haber puesto y no coma con el día. De repente se nos prendió la única neurona de los sí, tres. Sí. La misma brain cell. El momento canónico fue ese. La misma brain cell, boludo. Viene ahí. Estaba pensando en Spider-Man. Estaba pensando en Spider-Man. ¿Qué sí. son esas imágenes que aparecieron? ¡Ay! Estoy cansado, jefe. No sale más. El año que viene, 18 de junio, si no recuerdo mal, sale Spider-Man y publicaron las fotos, algunas imágenes así, aleatorias, que no te dicen absolutamente nada, excepto que la va a pasar como el orto. Sí, obvio. Como con todas las películas. Claro, sí. Si hay, sí, pero esta vez animado. Si hay alguien que trata bien a las mujeres, es la vida de Peter Parker, digamos, ¿no? O sea, no hay nada más peligroso para una mujer que ser novia de Spider-Man. Total. Hola, tía. Hola, buenas. Pobre tía, se muere y la reviven, ¿entendés? Para que se vuelva a morir. La tía dijo, no me jodas. Uno ya no puede estar en paz tranquilo. Dice, mamá, me ocultaste el secreto, déjame morir. Para, reviven. Bueno. ¿Sabes con quién hicieron el pacto? Con el diablo, no con el Mephisto. ¿Sabes? Fue con el Mephisto, no fue con el diablo. Casi. Mephistófeles, uno de los semidiablos. Claro, sí. Como decía Lelutí, es un travesti. Decía por Mephistófeles. Mephistófeles, Satanás. Un travesti. Ah, otra vez salió Lelutí en el mismo programa, te das cuenta, ¿no? Dos veces. Seguiremos por más. Claro. Qué lindo un buen Rogelion, dice Maker. Rogelion ahí. Saludos ahí a Gaby y a Robert que también están ahí. Gracias por escucharnos. Pobrecitos. Que no tienen que escuchar. Yo para mí se portan mal y lo mandan a escucharnos a nosotros. Ahora como castigo vas a ir a escuchar Metal Freak. Claro, sí. Che, hablando un poco de música de mujeres. ¿Sabes un poco en el recorrido de la historia por dónde arrancó la música con mujeres como intérpretes? No. Ilumíname. Va más que nada ya por la época de la Edad Media. en el siglo 8 antes de Cristo, donde Safo de Mitilene, tiene nombre de caballero del zodíaco. Sí. Sí, o que lo podés conjugar con algo. Era una poetisa y música griega que fue considerada una de las primeras voces femeninas con influencia cultural. A partir de ahí que empezó a haber más voces femeninas apareciendo a lo largo de la historia. Después de eso, ya podemos hablar de la abadesa alemana, compositora y visionaria, que dejó un corpus musical místico que aún se interpreta. Es Hildegard von Bingen, quien habitó este planeta entre 1098 y 1179. Después, ya para el Renacimiento y el Barroco, una voz que fue una de las más memorables de ese entonces, fue Francesca Cazzini, de 1587 al 1641. Fue la primera mujer en componer una ópera. Es la primera que le dieron la autoría. que es muy diferente, ¿no? También podemos decirlo. En el siglo XIX ya tenemos una de las grandes figuras del romanticismo. Fue Clara Schumann, entre 1819 y 1896, que fue una pianista y compositora alemana. Fíjate cómo ya van dos que voy nombrando, vienen por ahí, por esos pagos. Hay un pintor que le gusta esto. y después, bueno, así han pasado miles de voces en el 2000, en el siglo XX, si tenemos que nombrar una voz argentina que fue una de las voces más es una de las voces más recordables, una de las voces que más se escuchaba femenina, es Mercedes Sosa. Claro. Del siglo XX tenés también, fuera muy, de lo que es... Muy querida en su provincia por el de cultura. Forro. Fuera de lo que es este país tenés voces como la de Janis Joplin. Así han pasado... Uy, podríamos saber. Quedaba un montón de fuera. Así han pasado un montón de voces. Bueno, entonces tenemos que repetir. Si nos vamos ya para el lado del metal, bien tenemos a Doro, que es la proclamaron la reina del metal, siendo que inclusive fue la creadora del himno principal del Wacken, que es el tema que nos acompaña, uno de los temas que nos acompaña hoy de Cortina, que es All We Are, que es el tema con el que prácticamente arranca e inician todos los festivales Wacken. Tenemos voces como Targia de Nightwish. Pensé que no iba a nombrar, pero la nombro. Tenemos a Alice Reid. Tenemos a esta, la que se emborracha mucho, ¿cómo se llama? Cristina Escavia. Ajá, ahí va. ¿Una poesía? Totalmente. La loca de Vanessen. Hay un montón de cantantes. Bueno, Emily ahí está. Exactamente. No me sentía el nombre, por eso dije la loca de Vanessen. Y por eso te... Muy bien. La que se la pasa leyendo. Sí. Emily. Está muy bien. Mira. ¿A mí? ¿A mí me lee? Sí, sí, a vos te lee. Ahí va. Te lee las cartas, te lee la palma de la mano. Claro. La borla del café. La borla del fernet. La borla del fernet. La bola. No, no nos vayamos por otro lado. Hayley Williams. Hayley Williams. Tiene linda voz. Me gusta. Sí, y sí, los sí. proyectos que tiene ya por separado son como experimentales y están, sí, se escuchan muy bien. Si tengo que nombrar por ahí voces de hoy en día que me encantan y que no puse nada, tendría que nombrar a Violet Orlandi, una música youtuber, cantante de la san puta madre. Ya voy a traer en una ocasión algo para que escuchen. Yo quedo re pesado si vuelvo a nombrar a Madison Cunningham, pero para mí es una Flaco, de las... Flaco, pará un poco. ¿Cuánto te paga? Para mí es una de las últimas grandes voces americanas, de estadounidenses, mejor dicho. Yo me quedé corto y no puse a Brody Dale, de Distillers. Uy, qué buena banda. Mira. Ah, y de Interrupters también, que no me acuerdo ahora el nombre de la cantante, que es muy buena banda. Yo la escuché, que hizo de telonera de Green Day, si no recuerdo mal, hace... Dos, visitas y me encantó la banda también. Más ska que punk, pero gran banda también. Más ska, hay una banda japonesa, a ver cómo era que se llamaba, cantada por mujeres. No es completamente cantado por mujeres, pero tiene varias mujeres que hacen mucho hincapié. Oreska Band. Ah, claro, sí. Estereofoni. Estereofoni. Uy, qué buena banda. Muy buena. Y así empezamos a recordar todos los openings de Bleach. Sí. qué buena banda. Bueno, Hayam Mighty Color, que sonaba recién. Sí. Estuve ahí. Ichirinohana. Pero con Ichirinohana, que ya lo hemos pasado. Sí, después dije, pongo Pride, que es anterior a Ichirinohana, que fue con cual conocí la banda. No, hago un 2x1. Bueno, yo quería poner, que la voy a guardar para la próxima, es una de Circe. Es una banda de acá. Circe, boludo, hace cuántos muy buena años banda. Que no escucho esa banda. Luciana Segovia era Luciana Segovia es la cantante, bueno, está solista hace varios años. Banda de acá, cantado por una mujer que me encanta y la fui a ver miles de veces. Es Blood Parade. Claro. Banda con cantante femenina que nos manda saludos y que no me encanta para nada. Tenemos a Inazulina. Uh-huh. Es un embole. Ahí va. Pero bueno, para todos los gustos igual. Hay gente que seguramente... Ahí en el chat están diciendo Ezequiel 1635. Oh, la gente. Ya dijeron Patricia Sosa con la banda La Torre. Oh, el Anime Warrior. Que también me mandó un mensajito ahí por WhatsApp para que lo busco. Que dice, hoy especial de mujeres, quiero decir esto. Cómo odio a Atena de Saint Seiya, teniendo tremendo poder de Dios, manda siempre a morir a sus caballeros. Qué hija de puta. La conchuda de Atena, le dice en el barrio. Sí. ¿Cómo le gusta al operador hablar de trabas? No. Dicen por ahí. Me perdí. No, yo también. Me lo mandaron por privado eso. No sé de qué están hablando. ¿De las trabas de la vida serán? Tal vez. Quizás. Puede ser. Los obstáculos. Las vicisitudes. Con una C mayúscula en culos. Vamos con mi tema. Vamos con tu tema mejor. El otro día, justo que habíamos ido para tomar el colectivo cuando nos retiramos de aquí, el diablo me despertó una neurona que estaba más o menos menos hizo. Ebria. Sí. ¿Dónde estaba la neurona? Me acordé de una banda que hizo la canción que está en Scott Pilgrim. Un cómic que no trata también a las mujeres y de hecho... Yo creo, y esta es una opinión muy personal, que en algún momento de la vida todos los hombres fuimos Scott Pilgrim. Medios boludos. ¿Sí? Sí. Porque Scott Pilgrim es un boludo que no sabe tratar a las mujeres, en esencia. Es un poco que es eso. Digamos, tiene una grave dificultad de relación más allá del personaje en sí. Yo creo que todos en la vida fuimos Scott Pilgrim y creo que todos en algún momento criamos o tuvimos a una Envy Adams. Metric hace el tema de Black Sheep, que en la película lo hace Brie Larson, querida por pocos y odiada por muchos. O ahora que hace una de las princesas en Mario, va a ser querida por muchos y odiada por pocos. O cómo es la vida misma, por ahí va a estar equilibrado. La banda es Metric y el tema es Black Sheep. Thank you. Acá Joaquín, guitarrista de Kernunos y de Frater, y le mando un abrazo enorme, enorme, enorme a la gente de Metal Freaks. Gracias por bancar al metal. Sigan así y nos vemos con mucho más shows. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Yo dos trago y ya hago lo mismo. Nunca me voy a olvidar de cómo empieza el tema ese de Black Sheep, que agarra y le dice "That's Todd", viste que estaba el vegano arriba tocando el bajo. Y le dice a Ramona, "I know, you know, oh no". Y ahí empieza fuerte el machaque, es genial. Es una gran escena, la cara de Scott Pilgrim diciendo, "Uy, no". Che, ¿vos tenés algo para spoilearnos, Enzo? Si yo no me desmuteo, no voy a poder sonar. Sí, yo te estaba escuchando bárbaro, pero la gente no te escuchaba. Exacto, boludo. Era un misterio. Sí. Era sí. Tan spoiler que lo censurabas, se claro, censuraba. Boludo. Cagaron. ¿Ah? Nadie se va a enterar ahora. Bueno. Bueno, y así pasaron las noticias de Enzo. Claro, boludo. Tanán. Ahora el tema es... Bueno, la cosa es así. Con Anoka... Vamos a tocar... Era con Anoka, no el con el vamos a tocar. Me cagaron, boludo. No, pero tenemos que festejar que vamos a tocar. Casi me quedo sin consola, amigo. Escúchame. Bueno, no. No, que nos salíamos del aire. No, sí. Domingo 26 de abril de este mes, nosotros vamos a tocar... No creo que sea de abril del mes que viene. No. Abril, coma, de este mes. Ahora sí. Ahí va, no puedo pronunciar la coma, imagínatela, amigo. Vamos a tocar en la 15, que está en Corrientes al 5400, si no me equivoco. Ahora voy a buscar datos más precisos, en Villa Crespo. Y vamos a tocar en un ciclo de bandas que se llama Amotinados. ¿Por qué no está Uri? ¿No me habilita los chistes? Ahora vamos a leer lo que manda Uri. Pero sí. Ah, ahí va. Ok, bien. Nosotros vamos a tocar, de vuelta. Domingo 26 de abril. Uh-huh. El evento se llama Amotinados. Va a ser en la 15, que es Corrientes, al 5426, hermoso Villa Crespo. Las entradas ya están a la venta mediante plataforma CAF Access. Las van a encontrar en la bio de Anoka, en anoka.ank en Instagram. Ahí va. Saludo de nuevo porque dijo dos veces. Qué hijos de mil. Hecha la acción, nada, están todos hiper invitados. Ahí lo estamos compartiendo exactamente en este momento. En el ciclo Amotinados. Exactamente, casi Amotinados número 35. Casi porque nos yo quedamos acá nosotros amotinados un rato. Claro, casi nos quedamos amotinados acá. Que son 35 ediciones de este ciclo de bandas, así que bien de larga data. Ah, menos mal que lo dijiste porque los números en romano no son muy fuertes. Claro. Está haciendo beatbox. Claro. Está haciendo beatbox. Claro. Nombre de rapero que me pone. 26.4, 20 horas. Así es, a las 20 horas. Corriente 54.26. Como Barroche, Anoka, Lucius 11, Lata. Lata. Lata. Lata. Lizorso, Abru Ramírez. Exactamente, esos son el resto de artistas que van a participar junto a nosotros en este ciclo de bandas. Muy bien. Muy bien. Pasado el chivo, compartido. Pueden ver en el estado de nuestro Instagram. Le prueban a compartir con nuestras redes personales. No. Alternativas, no, sí. ¿No? Bueno. Lo vamos a compartir en todos lados. Bueno, gracias. Sí, nosotros vamos a ir. Si hay que pagar 180 lucos por una foto y una firmita. No, bueno. Voy a empezar a cobrar por no mi espacio. Tenés una firma, no te dejes. La foto todavía no la tengo. No. La foto todavía no me la dieron. Yo sí que te mando una foto. Ah, bueno. No, pie peludo. ¿No? Ay, a mí me iba a servir ese, qué boludo. Bueno. Ahí. El hub. Bueno. Mujeres. ¿Quién las entiende? Volvamos. Conferencia de prensa. Yo me conseguí un listadito ahí de mujeres. Con los números. Qué para... mal que suena eso. Sí, sí, sí, sí. Listado de mujeres. Fuiste de una, no, boludo, y yo quedé como. Está ¿qué entre, vas a decir? No sé, está entre un rubro 59 sí. Y, una, y la bruja de Salem, ¿me entendés? Ahí o sea, va. Entre eso, bueno, entre eso de mujeres importantes en la historia. No tengo quien me habilita los chistes porque... Espera, voy a leer igual el... bueno, estaba Pupi para... para habilitar los chistes de mujeres y está... Espera que voy a sí, leer no, el mensaje. Pero yo quería hacer... no importa quién habilite el chiste de mujeres. Importa quién habilite el chiste de judíos, amigo. Ya voy a leer. Espera que llego un día en este año. Me habilitan los chistes de mujeres, pero no los chistes kosher. Claro, claro. Claro. Bueno, todo no se puede. Espera que no me acuerdo cómo se llama el grupo que... ¿Y si armamos un grupo? Ojo, es rica la comida kosher. Yo probé, es rica la comida kosher. ¿Sabés que tenemos un grupo que se llama Y si armamos un grupo? Porque una vez un señor nos quiso mandar reels y armó tres grupos diferentes, cada uno por un reel. Fueron problemas técnicos. No puedo excusarme. Borró todos esos grupos y después ahí creamos otro grupo donde lo agregamos y lo llamamos y se armamos un grupo. Lee el último mensaje, que genial. Que explique qué era el rubro 59, che. ¿Qué operador? Que el operador es más joven. Que el operador es más joven. Querido niño, el rubro 59 salía en el diario y había chicas publicitándose. Ah, no, sí, conozco eso. Se lo contó el papá. Sí, la puta que te pasó. Bueno, el mensaje del señor Boligoma es: mediante este humilde acto y siendo las 18:10 del 14 del 4 de 2026, en Capital Federal, porque se comió la L, ¿eh? Y se ve que era coller de la L, Buenos Aires, Argentina, me veo en la obligación de informarles que a todo mi pesar no podré apersonarme en el chat de la radio durante el programa debido a que hoy tengo una obligación familiar. No era un bar mitzvah. Voy a cenar. No, Sabbat. Es por eso que además de pedir disculpas por adelantado, dejo constancia ante el notario. ¿Quién chota será? Se me cargó alguien al grupo. que quedan habilitados por el día de la fecha exclusivamente a hacer chistes de judíos. Saludos cordiales. Perfecto. Vas a tocar en Moishe Crespo. Sí, sí, y una lista de mujeres de pijamas a rayas. Ahí está. Vamos. Listo. Qué lindo. Ah. Ah. Te liberaste, boludo. Sí, sí, sí, era como que llevaba una carga muy pesada. Uy, ¿para qué me lo perdí? ¡Loquita! ¡Sape! Volvamos al tema que nos compete. No. ¡Pete! Que no tiene nada que ver una lista de mujeres importantes en la historia. Separemos las cosas. No. Allá la están separando. Allá le están separando las cosas. Ahí va. Marie Curie es la primera. Termina más tóxica. ¿Cómo? Primera persona en ganar dos premios Nobel. ¿Vos increíble. Cuántos premios Nobel tenés? Yo no tengo ninguno. ¿Vos no tenés ninguno? ¿Vos tenés ¿y vos cuántas copas tenés? Dale. Anda para allá vos. Segundo Francia. En física y en química. Vino. ¿Cómo? Ahí va, yo tengo copas de vino. Está bien, está muy bien. ¿Llenas o vacías? Ahora están vacías porque están guardadas. A Marie Curie no le importa. Rosalind Franklin. Fundamental para entender lo que fue la estructura, o lo que es la estructura del ADN. Sí. Celia Grierson, espero no pronunciar mal ningún apellido, primera médica argentina impulsora de la medicina en enfermería. Se olvidaron el detalle, en Argentina. No, no, Rosa Sparks, icono de la lucha de los derechos civiles afroamericanos. Sí. El famoso No me muevo. Uh-huh. Búscanlo en Google, chicos. Mucho muy importante esa historia. Y si no lo vieron, si no vieron películas. Emmeline Pankhurst. Uy, qué me costó este. Pankhurst. Si no lo buscan en Google, lo pueden buscar en otro lugar que después voy a hablar de eso. Perfecto. Emmeline, para los amigos, no voy a decir el apellido de vuelta. Vos podés, que lideró el movimiento sufragista británico para votos femeninos, si no hay nada más. Bueno, sí, creo que los japoneses son un poco más misóginos que los británicos, pero... Por lejos. Habría que hacer una... Ay, esa lista no la busqué, la vamos a buscar cuando pongamos el próximo tema, a ver si encontramos los países más misóginos. Sí. Como me dijeron una vez a mí, vos sos misógino. ¿Ah? ¿Qué...? ¿Consumí soja? No, entiendo. Sí, no, su soja no consumo. Ah, no. Su soja no. Vos sos mi soja no, la soja de ella no consumo. Ah, está bien, se ve que cosechaba. ¿Por qué hacía soja? Porque cosechaba al micrófono, lo que siembra. entre otras, no. en lo que es arte, bueno, Frida Kahlo. ¿Sí? Mm-hmm. Grande Frida. No voy a hacer ningún chiste acerca de Gillette, ¿sí? Yo tampoco. Listo, genial. En esta me callo. Muy bien. Merecido. Virginia Woolf, escritora visionaria y figura central del feminismo literario. Y después hay algunas cosas que de la lista que me encantaron. Chicos, yo no tengo este conocimiento. Claramente le pedí a la IA y un poco de googlear, pero... Me puso Cleopatra en la lista. O sea, está todo bien, pero... Si tan inteligente era, ¿por qué la mordió una cobra? ¿O no? La primera creadora de contenido. La primera... Creo que no era así. ¡Ey! In fact... Era la primera en bañarse leche. No. ¿Cómo? Pero, ¿cómo? Para, no escuché. ¿Cómo? Dígalo de vuelta, señor. Los buenos actos se hacen una sola vez. Ah, mirá cómo me cago. Si no, pregúntale a tu Sam. Puede fallar. Bueno, y ahí sí termino mi lista antes que esto se vaya a la mierda más. ¿Sí? No nos pongas a prueba. Y termine Mia Khalifa en la lista, ¿viste? Mejor no vayamos por ese lado. Si está Mia Khalifa, está Zulma Lovato. Claro que sí. Ah, ¿por qué bajaba tanto? Sí, sí, sí, lo mismo dijo él. Mientras no bueno, diga Florencia la ve. Claro. No, vamos no. a ir a... Vamos a la música. Vamos a la música. Diablo, ¿qué elegiste además del primer tema que... Elegí un temazo. Elegiste un temazo que casi te lo cago. No me digas. Pero por otra banda que está en la lista. Perfecto. Sí. Sí, sí, sí, sí. Un temazo que me hizo recordar de la existencia de un video que ahora les video? Mostraré. Como Bonadeo. El de Tucurín Fideo. Ahí va. ¿Ah? Ahí va. ¿Cómo es que no lo viste venir, boludo? No, es que no sé. Hoy estás redormido, estoy tirando todo yo. Sí, sí. Amigo, fui yo solo a la puerta. No, está bien. Sí, y pusí la llave correcta. Bueno, boludo. No, pero eso fue antes, no se vale. Para la gente ¡poneme la música! Para la gente que no entiende, tuvimos un problema con la puerta que se colocó una llave errónea. Y giraron y no terminó de dar la segunda vuelta y nos quedamos encerrados. Y fue... Pará. Yo se lo voy a mostrar al chat porque tengo cámara. A ver, díganme ustedes. No son para confundirse, o sea, son iguales, boludo. Las dos llaves. Se confundió la llave de su casa con la de la radio. Exactamente, boludo. O sea, está para confundir, culiado. Confundió la llave de la casa con la de la radio. Sí, sí, está para y fueron y le dieron media vuelta de rosca ahí yo a la hice. Llave. Me hago cargo, yo lo hice, sí, sí. Y trabó la puerta. Y por suerte, yo tengo poderes mágicos con las cerraduras. Que fui, utilicé mis habilidades de Tiff y ¡ploc, ploc! Abrió. Ahí va. Ahora, ¿cómo nos vamos? No sé. ¿Cómo cerramos? No sé. Hay un candado, amigo. Diablo, ¿por qué elegiste Call Me de Blondie? Porque me resulta un temazo. Me parece, de hecho, para mí, uno de los mejores temas de Blondie. En general hablando. Uno de los mejores temas para esa época femeninos, para mí. Sí. Sí, también. También, la verdad que sí. Y ojo que hay muy buenos exponentes de esa época. Así que nada, me pareció un tema que... La verdad, me gustaría tocar en vivo alguna vez. Es un temazo a ese nivel. Así que nada, Call Me de Blondie, loco. I'm about Always happy, always sad. Anilo de la banda de metal gótico y Azulina. Keep being always and ever a freak. That's the way. Digo, qué buena banda Inazulina. Loco, gracias por el saludo, Carolina. Que cabe destacar, es la germu de Hechizo de la Renga. Ahí va. Por eso la meteré en todos lados a tocar. No, bueno. Está tranquilo el gongo. ¿Qué pasó? ¿No le pegó ningún borracho? ¿Fin de? Che, nos faltó presentar al nuevo integrante de la mesa. ¿A quién es el nuevo integrante de la mesa? Tenemos un pequeño Ozzy ahí, que vino de la mano del señor Uri, que me lo regaló para el cumple. Y dije, esto tiene que estar los martes en el programa, en el medio de la mesa, ahí parado. Raro el arreglo floral. Sabes usar las cerdas, amigo. Las es que tenía miedo que se me botine. Tan raro las flores. Raro. Raro. Buenas noches, señor Julidex. Le ponemos media falta por venir a las 11 de la noche. No, no le ponemos falta, Juli. Más che, bueno. Sí, no, es un pan de Dios el Juli, que se fue a la Loma del Orto ayer con la notebook para jugar y no se llevó un mouse que le andaba bien. ¿Ah? No. Pero lo queremos a Juli, lo queremos. Y le pone Maker, conseguiste el mouse. No lo quemé, Maika. Ya lo requemé yo. Che, ya está Maika, está Juli. Está Luchi por ahí, vos y yo también tenemos algo que ver con todo el mundo del TCG. No, yo no tengo nada que ver. Salió un nuevo juego de cartas. Sí. He visto algo. ¿Has visto en redes? Algo en redes. El pasado 24 de febrero salió un nuevo TCG en Japón. Más que nada online, se maneja todo a través de la plataforma web, en donde no solo jugás, sino que aprendés cosas útiles e inútiles. Hay un total de 6.7 millones de cartas. No voy a hacer más test de ese. Salió hace poquito y hay 6.7 millones de cartas. Y no es más ni menos que el TCG de Wikipedia. El juego de cartas de Wikipedia, llamado Wikigacha. Oh. Imagínate que de repente te sale una carta de Nikola Tesla y decís, invoca a Nikola Tesla en modo ataque con 300 puntos en voltio de poder. Ahí va. ¿Sí? Esa estática sí se puede ver. Respondo con Marie Curie en defensa. Activo radiación letal. Excelente. No es tan así como se juega, pero tienen su modalidad de juego de uno contra uno o dos contra un boss. Trisom. ¿No? Lo agarraste distraído al diablo que se demoró en esa. Y a veces pasa. ¡Bailando de mierda! Pero bueno, como decía, es un juego que salió el 24 de febrero. Tenés una disponibilidad de hasta de apertura de 10 sobres diarios, pero al mismo tiempo también tenés misiones y demás cosas que te van habilitando más sobres. Y tenés todo lo que es rareza común, frecuente, tenés las super raras y las super super raras, que de repente te encontrás con cartas que decís, que carajo, y abrí un sobrecito estando ahí en Tag Team y me salió Age of Empire. Ahí va. Y lo que tiene de divertido es que vos cualquier cosa puedes tocar en la carta y te redirige. Excelente. A la nota de Wikipedia. Jugamos mientras aprendemos. Es el auténtico. Exactamente. Me ha salido una carta de un barquito japonés utilizado en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo está el pintor hoy? Estoy esperando a ver si me sale esa carta. Estoy esperando a ver si me sale esa carta. A alguien que no voy a decir qué pipu fue, le salió una carta de uno de esos lados. Ahí comentan en el chat que salieron actrices y actores de escasa ropa. Sí, sí, ahora te muestro fotos. No, bueno. De las cartas. Si querés de los actores, lo buscamos. No, bueno. Pero bueno. No. No sé si de la luna, pero de la actriz te pongo. No, bueno. Plenty of options. Claro. Trison. En fin, si se quieren. Te puse. Si se quieren reír un poco, si quieren divertir, busquen en internet wikigacha.com. Sin la R. I got it. Buscan wikigacha.com y empiezan a juntar cartitas online de artículos de Wikipedia. Cosa flashera que no necesitaba, pero la pérdida de tiempo que estoy teniendo con eso. Donde hay una necesidad nace un derecho. Me ¿qué? Hiciste acordar a mi papá, pelotudo. ¿Qué es pelado? No. Podría ser tu padre, literalmente. Sí, sí, el diablo. Sí, y sí. ¿No? ¿Vos decís que no? No sé si dan los años. Vos tenés 12, él tiene 48. Bueno, claro. Culeado, sí. La concha, tu hermano. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! Perdí 4 horas de mi vida en ese TCG, dice Luchi. Pero aprendiste cosas. Vos pensalo por ese lado. Sí. Bueno, excepto con las cartas de las personas con poca ropa, ¿no? Pero bueno. No, ahí aprendió cosas. Ahí va. Ahí va. En fin. Chicos, vamos a mi tema. Vamos. Ahí lo tenés al pelotudo. Vamos a botonera. Es lo mejor que le puede haber pasado al programa. Bueno, yo elegí y encima canté PRI. Creo que te es como que te sí, soné la banda apenas salimos la vez pasada. Sí, sí, apenas salimos de acá luego de decir. Mi frase fue: canté PRI María Brink. Sí. María Brink es la cantante de la banda In This Moment. Iba a poner Prayers, que es el tema con el que yo conocí a la banda. Con el que todos conocimos sí, la sí. banda. Pero elegí otro, pero porque me gusta mucho la canción. Tremendo. Y casi elegís otro también. Sí. Quemándole tema a otra persona. Sí. No solo era, banda a mí, sino que tema a otro. In This Moment tiene una versión de Call Me de Blondie. Más para el lado de In This Moment. Pero no lo voy a distraer más. Y vamos a ir con In This Moment Forever. We'll be right back. saludo para la gente de Metal Freaks. ¡Salud, hermanos! Manaiki. No, no. Che, hay un mensajito que dice: ojo con el topo rojo que desaparece. Luego el operador va a sentir cosquilleo en el upite. ¡Ah! El topo rojo. No es un topo rojo. Es el señor Ozzy Nomsborg. Claro, Nomsborg. Es el señor Ozzy Nomsborg. Está muy bien, está muy bien. Bueno, si fuimos ahí con In This Moment, Forever. Sí. Lindo. Forever lindo. Starts Forever Today. No, ese no era. Che, tengo un par de efemérides de la semana, saliéndonos un poquito del temita mujeres. ¡Exclusivo! 14 de abril de 1980 se publicaba Heaven Angel de Black Sabbath. Primer álbum con Ronnie James Dio en la voz. Mi canto. Sabes que hubo una época en No Class que hacíamos el bloque así de efemérides y poníamos las cuatro estaciones de Vivaldi y Primavera. Es muy buena. Poníamos ese tema de fondo mientras leíamos la... Me gusta. mientras leíamos la... Algo para sumar, ¿eh? Es más, más, tenemos que hacerlo parecido con alguna sinfonía clásica, pero que sean todas turbina. Todas efemérides turbina. Okay. ¿Te acordás como la primera ejecución de una blanca? Yo conozco un par de sinfonías, no son sinfonías vecina. En realidad, pero yo conozco obras de un chabón que es Iliniakis. El loco hacía música disonante en general. Lo loco es que el loco era director de orquesta, pero al mismo tiempo era ingeniero civil. Entonces el loco lo que hacía era tratar de imitar ciertas pertuberancias en el sonido alrededor de las personas, porque es un espectáculo así circular, donde la gente está en el medio, alrededor está la orquesta, con instrumentos no tradicionales, ¿no? Entonces utilizan barras de hierro, de cobre, para hacer diferentes tipos de sonidos disonantes en general. Rarísimo, pero juega. Más raro sería que use pelo del culo para hacer una cosa de cuerda. 17 de abril de 1970 se lanza Else y Yo, What a Lot of Love, de Led Zeppelin. Querido por algunos. Odiado por otros y casi agarrado a piñas por algunos. Ampliaremos. Después hay algunos jueguitos medio randoms. Hoy mismo salió... el juego Dos a Divas, un RPG protagonizado por un grupo de heroínas que mezclan mitología y acción urbana. Mañana va a estar saliendo el juego Mouse PI, una aventura gráfica con una detective femenina como protagonista, destacada por su estética noir. Tiene una linda pinta. Hay que ver. Con cerveza. Ahí va. El 16 de abril de esta semana, Shine Staff Replaced, título de acción con personajes femeninos en roles de liderazgo, va a llegar a consolas y PC. Ahí va. El 17 va a estar saliendo Darwin Paradox, personajes femeninos, científicos y exploradoras. El 18 va a estar saliendo People of Not. Se vengo de todas las que le tiré hoy. No, bueno. No digas esas cosas. Estamos en programa. Empate. People of Not, que va a ser una especie de simulador musical con avatares femeninos personalizables. Pensado para una comunidad gamer medio inclusive. ¿Ah? ¿Medio qué? Va de trolo. Ahí va. Estuviste perfecto. Estuviste perfecto. No sé si lo van a tomar así, pero. ¿Cuál? Yo hoy estaba pensando. Iba a hacer una lista, pero pasaron cosas. Como tener que trabajar en el medio. Pero iba a hacer una lista de videojuegos que yo recuerde que tienen personajes femeninos. El primero que se me ocurrió fue Super Metroid. Sí. Fue el primero que se me ocurrió. Se me ocurrió Bayonetta. El Bayoteta. Sí, sí. Qué obsesión que tenían los diseñadores eso de ese juego. El Rainblood. Vampira. Blood Rain. Blood Rain. Al revés. El orden de los factores, en este caso, alteraba el producto. Pero sí, Blood Rain. Sí. Que tiene dos películas, una más fea que la otra. Blood Rain, sí. Dos películas, una más fea que la otra. Tres juegos en donde tenés a una vampira matando nazis. Claro. Sí. Allá ya el pintor se fue. Ya no, sí, no, sí. No está más. ¿Qué otro juego se te ocurre a vos? A ver. Ahí nos dicen la princesa Zelda. Bueno, claro, sí. Sí, bueno, sí, que está Link. Pero... La princesa Peach, no. La princesa... Sí, sí. Bueno, sí, sí, sí. Claro, no, pero está, es correcto, correcto. Sí, sí, sí. ¿Qué otro? A ver. Bueno, Milena. Bueno, de sí, Mortal Kombat, que el 8 de mayo se estrena la peli. Tengo esas entradas. Le hago chivo a alguien que no me paga, pero... Encima. ¿En Golden Axe? En Golden Axe tenías una minita. Claro. ¿Cómo era que se llama? No me sale el nombre. ¿Vos seguís que yo recuerdo esto? No, es que no puedo seguir mucho más. No me acuerdo ninguno. ¿Qué otro? Era un beat'em up que sacó tres juegos. ¿Streets of Rage, no? Street of Rage. Uy, le pegué de... No me salía, es uno de mis juegos favoritos, no bueno, me salía el nombre. Cadillac y Dinosaurios también. Cadillac y Dinosaurios también tenía. Tenías el personaje femenino que era bastante importante también en la serie. Sí, bueno, en Street of Rage, en el 4. Te puse. Amazing, boludo. No. Amazing. La culpa de la editora de Dios. Sí. En el Street of Rage, Ibe corta. Ahí está. Justo en algo que no entiendo, ¿te das cuenta? Tenías no solo a la minita de siempre, sino que tenías tres minitas más, si no me equivoco, para poder utilizar. Una. Sí. Una de ellas, que era el personaje que más utilizaba yo, se llama Cherry, una negrita con una guitarra que es hija del negro que estaba en los juegos anteriores. Afroamericana. Sí, estaba pensando en eso nomás, boludo. Y nadie, buenos días. ¡No! ¡Muy buen audio! Lo quiero mi mesita. Excelente. Espectacular. Ya no atienden más. El único idea de que sirve es el que está en la botonera. Ahí está. Es el único registro que quedó. ¿Vos racista? ¿Confirmamos? Ay. ¿Y qué otro juego? A ver, bueno, los de pelea todos siempre tenés sí, un personaje femenino. Siempre. No vamos a ir por cosas obvias. Sí, sí. En... me sale la parte del Youngblood, pero... Wolfenstein Youngblood. Ah, ¿también? También, personaje femenino. Dino Crisis. Bueno, recién creo que en el Metal Slug 3 creo que había un personaje femenino, si no creo mal. A partir del 3 tenés a la minita. Y no se me ocurre más. No, qué difícil. ¿Parasite Eve? Me parece que sí. Puede ser. Bueno, Resident Evil. Sí. No, claro. Sí. Resident Evil. Más que claro, Tomb Raider. Gracias por hacerme acordar. Qué buen juego, loco. El Tomb Raider 2, alguna vez lo dije, me la pasé. Tenía salvado justo antes de enfrentar al dragón en el 2. Una y otra vez. Re pesado. Sí, ya entendimos que lo podía vencer. No lo entendieron. Otra vez. Buscando en la memoria, en la base de datos, me parece que la base de datos ha sido actualizada. La base de datos ha sido desactualizada. No, bueno, claro, sí. Eso. Los conos. Los conos, sí. En fin, ¿cómo sigue esto? Ah, me toca a mí. Vamos a escuchar a... Yo no, Una. ¿Qué? Vamos a escuchar una banda que estuve también a punto de meter un cover hecho por ellos. El cover en cuestión es el tema Big in Japan. La banda en cuestión que vamos a escuchar se llama Wano Apes y el tema que vamos a escuchar es Open Your Eyes. Metal Freaks, acá está Metal Warrior y les mando un saludo enorme y suscríbanse, denle like, compartan, escuchen el programa, hagan todas esas cosas que hay que hacer para que todo esto crezca y brinden su aguante, loco. Les mando un abrazo enorme y ¡vámonos, pibes! Che, ya me estaba olvidando, teníamos ahí un mensajito que nos mandaron recién por WhatsApp. ¿Podemos escucharlo? Hola, soy Traniela, y como todos los martes estoy escuchando Metal Freaks. Le quiero mandar un mensajito muy lindo a Helion. Pelado, qué lindo que estás. Hola, soy Traniela, y como todos los martes estoy escuchando Metal Freaks. Le quiero mandar un mensajito muy lindo a Helion. Pelado, qué lindo que estás. Mirá vos. En vez de los polos se atraen, los pelados se atraen. Claro, boludo. Era necesario escucharlo de vuelta, perdón. Pero hoy Helion no vino, vino Rogelion. Rogelion. Hoy es Rogelion. Hoy es Rogelion. Qué hermoso, boludo. Sí, gracias. Qué hermoso. Para que entiendan un poco ahora el chiste, después de que pasamos ya más de medio programa cargándolo con Rogelio. Así es. Estábamos con Enzo allá atrás esperando y estaba la señorita que se encarga de las redes de la radio. Sí. Y de repente llega él y le dice, hola, soy Martín, me dicen Helion, que pingue pam, nos hace pasar para grabar un par de contenidos para... A todo esto era antes, justo un ratito sí, antes de hacer el cambio de programa. Sí, sí. Así que justo estaba llegando Helion, los chicos ya se estaban preparando para irse también, hubo ahí como un movimiento rápido en el pasillo acá de la radio. Exacto, y... agarra y la piba me dice, vos eras Gong, ¿no? ¿Y él cómo era que se llamaba? ¿Rogelio? Ahí va. Encima yo me presenté y dije, me llamo Martín, me dicen Helion. Claro. Porque la pregunta más curiosa sería, ¿por qué me llamo Martín y me dicen Rogelio, no? Claro. Puede pasar, amigo. No, bueno, ¿por qué me dicen Helion? Claro, no, bueno, puede pasar. Así que bueno, por todo el día de hoy y por todas las veces que nos acordemos, va a ser Rogelion. Ahí está. Claro. Suena a nombre de postre, no sé. ¿Pero te queda? No, pues gracias. A vos tus 15 años también. Ok. Sigo estando lejos de los 30 igual. No, así bueno, que... sí. De verdulero, dicen. Ah, ahí va. Sí, es verdad, nombre de verdulero. Mi verdulero se llama Rogelio, ahora que lo pienso. ¿Tú verdulero? ¿Tenés sí, un verdulero en cautiverio, sí, amigo? Sí, lo tengo ahí encerrado. ¿Qué hijo de puta? Y sí. Darín dijo perpetua. Claro. De verdad. Bueno, vos tenés una notita ahí. Veo. Puto el que lees. No era así. No. ¡Mira, bicho! Eso es tuyo. Hice un listadito de personajes femeninos de Marvel. ¿A los que hay que desaparecer? ¿Qué pasa? No, bueno, no se ponga así, señor. Round two. No terminó la frase y que apareció un Falcon. ¿Qué onda? ¡Basta, chicos! Decía Miss Marvel. Yo voy a defender a muerte, porque la primera dice Capitana Marvel. Voy a defender a muerte la Capitana Marvel del cómic. Sí, bueno, una cosa es la del cómic. La del cómic es... Tenés capítulo razón, aparte. Tienes razón. La Carol Danvers de la película, bueno, nada. Brie Larson. Que ahora se hace la simpatía. La Bruja Escarlata. Esta segunda en la lista. Querido personaje. Mucho trauma, mucho quilombo, mucha alteración de la realidad. También querida en las películas porque es Elizabeth Olsen. Ahí me das a hacerte después la pregunta de... No te voy a hacer el top 10, pero... Top 3 de personajes femeninos de Marvel a los que le entras. Pero vamos a continuar con eso, primero. No, quiero contar lo que me pasó esta semana con el tema de la Bruja Escarlata. No. Qué mala leche vos. Estábamos con mi novia. No, terminen un trisome esto. Estamos con mi novia y agarre y me dice, hay un rumor de que está embarazada, me dice. Yo no fui, le dijo él. Elizabeth Olsen. Ahí va. Entonces agarre y me dice, porque parece que le sacaron una foto. Y agarra y me muestra la foto y estaba con un bombo así. Le digo, ¿y por qué es un rumor? Le digo. O sea, bueno, la vez que tiene... Un fitito ahí adentro, o sea, hay 50 payasos. Ahí lo tenés al pelotudo. Le estacionaron, pero fueron los 5 más rápidos que estacionaron ahí. No, fue una cosa increíble que hice. Titania, papá. No, bueno. No. Sí. Bueno, continuemos la lista. Jean Grey, Fénix. Sí, más conocida como Fénix, pareja sí, de Cíclope, besadora de Wolverine. Exactamente. ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! Exactamente. Tormenta. Yo, mi teoría es que el que no le gusta Tormenta es puta. Pero es muy misógino la mía también. Pero es cierto. Es Tormenta, o sea. O sea, bobé. A comerla. Excelente. Tiene la mejor botonera del mundo mundial. Ahí también hubiese ido en si es una nena. No. Depende qué versión de Tormenta hablamos. Sí. La Mujer Invisible. Sí. Es invisible, amigo. Vale. Te mandan saludos. Muy bueno. Saludos, Rogelio. Ahí va. Saludos, Rogelio. Bueno, después está La Viuda Negra, ¿no? Un clásico. Sí. Ahí va. Yuri, la hermana de Black Panther. De hecho, en el cómic tiene mucha mayor presencia porque termina siendo... Sí, mucha mayor presencia. Sí, que no es tan difícil que la que lo hace en las películas. Que termina siendo la reina en algún punto donde Black Panther se va con los Illuminati. Aguanten los Illuminati. Y no se va iluminado. No se va exactamente iluminado. De hecho, hace un pacto con Namor después de la masacre que hace Namor siendo Fénix. Uno de los fragmentos que un día vamos a hablar de eso. Un día vamos a hablar de todos los fragmentos de Fénix. Sí. La avispa, sí, no la avispa Wasp. De las películas, de Wasp. No es, claramente, es Hope Van Dyne. Pero no es la media avispa que mostraron. No, hablamos de la madre. Claro. Sí, sí, exactamente. Hablamos de la madre que aparece en los cómics y no en la película. Que una curiosidad es que en el universo Ultimate. A Ant-Man lo hacen un golpeado. Ok. Sí. Es una curiosidad de la relación de ellos que es golpeador. Y no me acuerdo. Alguno lo mata. Como corresponde. She-Hulk, Jennifer She-Hulk, Walters. ¿Sí? La abogada. La abogada, sí, que es una de las primeras que rompe. Acá colgada. No. Está verde. Está verde. Si está verde, anda un médico. ¡Mira, bicho! Bueno, sí, ahí mencionan a una. Creo que esta la tenía en la lista. No la tenía en la lista. Pero sí, ahí mencionan a la gata negra en el chat de Spider-Man. Exactamente. Bueno, Mary Jane Watson es muy importante en la vida de Spider-Man. A comerla. ¿Ah? Eso es lo que dijo él. Sí. Peter Parker. Y se la terminaron comiendo todos. Sí. Sí, el otro día vi un listado de la cantidad de novias. Hijo de puta, pero es verdad. Sí. Sí. O ella. Una lista de la cantidad de novias de Peter Parker y la gata negra está en la lista, claramente. Claramente. Estaba Mary Jane, estaba Gwen Stacy y otras 45 más. Entre personajes femeninos de Marvel también, que vale la pena destacar. No la película, pero sí el personaje, Madame Web. Bueno, sí, no. La película fue lo peor que le pasó a las mujeres desde. No sé. No se me ocurre ningún. Desde Capitana Marvel. No. La tengo que pensar. Creo que lo peor que le pasó a las mujeres es de Barreda. O sea, tipo a ese nivel. Es muy. Es terrible, ¿entendés? O sea, es una película que trataron de hacer. ¿Estuve bien? Bueno, no sé si bien sería, ¿no? La idea. Mejor la versión Triple X de Madame Web, dice. Ahí va. Ah, no la vi. pero lo que podemos decir es que es terrible. Mirá que Madame Web es un personaje suficientemente bueno como para hacer una muy buena película. Sí. ¿Sí? Pero recordemos que creo que lo mencionamos en el programa que vino Cande, que hablamos de Spider-Man, de que Sony tenía por contrato que tenía que sacar cierta cantidad de películas de personajes de Spider-Man si no perdían los derechos. De Marvel. De Spider-Man. Era. En ese entonces, sí. Sí, porque de Hulk tenía Universal, que claramente no hizo lo mismo y perdió los derechos. O algo exactamente. Así. Igual que en Namor. Después tenemos, bueno, que de hecho hay serie, que si no la vieron... Les recomiendo que la vean, es Agatha Harkness. Sí, en el cómic es más la que inicia a la Ouija Escarlata en el sentido de la brujería. Ay, me olvidé el nombre del personaje de New Mutants, que hace la pibita... Magic. ¿O Magic o...? Que hace la pibita de la película de la serie de ajedrez. Sí, es Magic. Es Iliana Rasputin, hermana de Coloso. De Piotr Rasputin y de... ¿Cómo se llama? Hay un hermano que está medio loco. Ahora no me va a salir. ¿Cuándo no un hermano medio loco en Marvel? ¿Cuándo no un hermano medio loco en Marvel? Sí. De hecho, no, es primo. O hijo de primos. Por ahí son primo hermano. Claro. Todo borracho. Y eso por parte de Marvel, pero también hice un listado, para que después no digas que lo discrimino. ¿Qué? De mujeres de DC. Ok. ¿Cómo andamos de tiempo? Rápidamente, vamos. Vamos a hacer tipo pasapalabra. Wonder Woman. Sí. Claro. Supergirl. Sí. O Cosmic Girl, después en algún momento de la historia, ¿no? Sí. Batgirl. Sí, Batichica. Black Canary. Black Canary. Que también después está la hermana White Canary. Exactamente. Ambas habiendo aparecido en la serie... ¿Cómo se Arrow. Llamaría? Ambas habiéndose volteado a Arrow. Sí. Le pido a Terminator Nixon. Sí. Satana. Satana. Satana es un gran personaje de ese. Es un gran guitarrista. No, ese es Santana. Ah, perdón. Y tiene bigote, además. Como Frida Kahlo. Starfire, ¿sí? No la versión inclusiva que usaron en Titans de la serie. Donna Troy. Donna Troy. Sí. La no Wonder Woman. Y Mera, no la que le hizo el juicio a Johnny Depp, sino la del cómic. Te agrego ahí en un momento de todos los Robin, tenés un Robin mujer. Sí, es el de Frank Miller. Exactamente. Las DC son todas pechos planos. Aguante Marvel. No, señor, no. No, Supergirl no. Supergirl no. Cuando hicieron Cosmic Girl le hicieron un coso que parecía... Black Canary sí, pero White Canary no. Satana no. Satana no. Aparte está... Perdón, no llega a los villanos. Está ahí con las medias de red toda, mostrando las gambas y el Thor vienen... Ah, Hiedra Venenosa. Amor, no escuches. Hiedra Venenosa. Dijo tantas cosas y eso censura. Bueno, Harley Quinn. Harley Quinn. La única y detergente. Gatúbela. Gatúbela. Gatúbela no lo había mencionado. Y voy a presentar. No una agraciada por naturaleza, por lo menos no como la Amanda Waller. Amanda Waller. Es el ícono de la conchuda. Sí. Amanda Waller es el ícono de la conchuda. Recordemos que es la directora de Argus cuando está todo lo que es el programa de Escuadrón Suicida. Cuando está todo bien con los héroes, está ella ahí buscando el pelo en la leche. Y cuando está todo mal con los héroes, está ahí cagando a tiro a los héroes. Sí. Y una mención especial para una que no tiene superpoderes es Lois Lane. Pobrecita. Y ¿cómo laburaba esa mujer? Volviendo a tema de los segundones del equipo, así como dije... Hubo un Robin que era mujer. Arrow tuvo un Arsenal que fue mujer. Ah, mira. Que era su hermana, tía. Ah, tía, tenés razón, claro. Sí. Todo queda en familia. Todo queda en familia, ahí está. Es raro, sí, lo pepucho. vamos al siguiente tema mientras sí, abrimos los paquetitos de Eternals. Que Eternals tiene un gran personaje femenino que fue parte de Avengers, que es Cersei. Cersei okay. En los cómics fue parte de los Avengers. Tiene okay. Credencial y todo. Bueno. Vamos entonces. ¿Con qué tema vamos? Ah, qué mío, qué hijo de puta. Bueno, hablando de mujeres, durante la época del New Metal no había muchas mujeres. No. Pero hay una banda que sí se destacó. Sí, Amy Lee llegó después. Esto fue la banda. La banda de mujeres durante la época donde había mucho olor a huevo. La banda es Kitty. Y el tema que elegí es What I Always Wanted. Vamos con eso. Say you're gustaban las chicas, ¿no? Sí. Este sí. Creo que es del tercer álbum o el del segundo. No sé, tuvieron tanta rotación de gente que, de hecho, en la última formación creo que había un chabón. Pero estuvieron con formación de chicas mucho tiempo, muchos años. Uri, te aviso que por más que avisaste con tiempo... No nos aguantamos. Me tuvieron un largo rato acá aguantando todos los chistes y todo hasta que leyeron tu... Leímos tu mensaje tu en mensaje vivo. Y me habilitaron el poder hacer los chistes. Me tuvieron 45 minutos aguantando ahí todos los chistes. Tuve que tirar todos los chistes de una apenas. Todos los chistes tarde y de una los tuve que tirar. Sí. Es más, te comento lo que pregunta qué me perdí. Y te perdiste cómo tratamos de hacer un programa dedicado a las mujeres. Hicimos cualquier tipo de comentarios. Y nadie, buenos días. Sí, te perdiste que no se llama más Helion, ahora es Rogelion. Rogelion, mi nuevo nombre. Le van pasando las crónicas, boludo. Claro. Así que después vas a tener que escuchar la repetición del programa el día... domingo. Domingo. De 23 a 1, si no creo mal. No, no. De 22 a 00. De 22 a 00. Ah, mira. El mismo horario. El mismo horario, pero el domingo. Después lo vamos a publicar porque yo soy medio boludo y me olvido. Sí, yo lo publico de vez en cuando me acuerdo. Así como cuando me acuerdo, publico también que subí los programas a... Archive.org. Sí, ahí pueden escuchar los programas anteriores. Les teníamos que poner una reseña un día, como para que sepan de qué se trató. Mal. Sí. Sí. Hoy tratamos, bueno, siendo las 0 horas, hoy tratamos de que sea un programa dedicado a las mujeres, como podemos, siendo hombres. Sí, bueno. Y si hablamos de mujeres, ¿qué pasó el domingo? ¿Qué pasó el domingo? Tratemos de hacerlo breve, pero... Vamos a hacerlo rápido, conciso. El domingo tuvimos el placer de escuchar... De escuchar y conocer. Y vos, en tu caso, conocer a... A la señorita Ana Tsuchiya, cantante japonesa, la cual interpretó los temas principales de la primera temporada de la serie Nana. Sobre todo los temas de la banda Blackstone, la banda de Nana. Porque después estaban las canciones de la banda Trapness, que era la banda, claro, la banda de Nanas. De el ex novio de Nana. Exactamente. Y también interpretó de su nueva banda Black Phoenix. Hizo temas de su banda Black Phoenix y algunos que otros temas recorriendo su pasado musical como solista. Sí, exactamente. Lo que dijo en vivo es que era la última banda que iba a tener. Es la primera y última banda que iba a tener. Exactamente. Y que iba a volver. Y que iba a volver y que prometía aprender a hablar español. Exactamente. Porque... Pobrecito, lo hicieron, al intérprete lo hicieron subir al escenario, tenía una vergüenza el muchacho. Sí, sí, el intérprete que agarró a uno de los japoneses que tenía ahí atrás que sabía hablar español. Es más, voy a hacer una comparación. ¿Te acordás el chinito? Sí, más allá del que es diferente de etnia. ¿Te acordás el chinito de los Simpson? Que era peticito, que estaba así, todo chiquitito. Bueno, la versión japonesa era igual. O sea, en vez de así, era así. No, tengo que... En vez de estar vestido blanco, estaba vestido de negro. Claro, exactamente. Ahí va. En fin, qué show de la reputísima madre. Yo la pasé muy bien. Pasé muy bien, estuvo muy lindo. Sí. Ella se quedó muy contenta por lo quería que meterle un sopapo el que tenía delante mío. El que aplaudía contra compás. Sí, un... El tema era así. Y él iba con los aplausos. Sí, sí, era un verdadero retrasado. Me estaba poniendo nervioso, yo le dije, lo vuelvo a ver aplaudiendo y lo voy a poner. El momento que estábamos todos con la mano, No, con esto. Estábamos todos con la mano, él estaba. Claro, sí, sí. Estaba en la cancha. Sí, sí, no, tenía el metrónomo en el ojete. Una cosa terrible. Terrible. Sí, a mí esa cosa me pone nervioso. No, después estaba el que tiraba caderas, ¿lo viste ese? Que tiraba caderas. Estaba así. No sé, ese le prestaste mucha atención vos, yo no lo vi. Me pone nervioso. pero bueno, la verdad que fue un placer poder verlo en vivo, porque la verdad que creo que la última... Creo que vi Nana por primera vez hace... Muchos años. Por lo menos 11. 10. 10. Vamos a ponerle un 10. 2010, 2011 que lo habré visto. No estaba tirando años míos, sino que estaba tirando años atrás. No sé. Hay gente que se hace la joven. Ya sé que sos de la cuarta edad. Y es joven. Pero bueno, queríamos compartir un poco lo que fue la experiencia. La experiencia fue que empezó 20:30. Estamos citados para las 20, sí, pero... Sí, citado para las 20. A mí me citaron a las 5. Sí. Para a las 5:30 entrar a hacer un... Hola, saludala, sacate una foto, te doy el póster firmado, tómatela. Y ni siquiera un tómatela. Andate para arriba que dentro de un rato... Sí, eso suena estuvo... como un meet and greet. Sí. Sí. Un high and greet fue. Fue un flash and greet. Sí, por lo menos lo que se había escuchado ahí era que un tema del manager que sí, tenía... El manager no dejaba que... De autógrafos, no dejaba que nadie... utilice su celular ahí en el momento. ¿Del meet and greet? Estoy a la espera de que la publiquen foto. Las fotos o que entreguen las fotos del hijo de puta. Llega a estar mal la foto que me sacaron a mí. Voy al fotógrafo, lo cago a piñas. Bueno, lo bueno que hay que resaltar es que también Ana, cuando estaba tocando en el recital y le acercaron, estuvo firmando, sí, para por lo menos para los que estaban en la primera línea, que está bueno. Sí, y aún así, en el momento del meet and greet... cuando la gente le hablaba, ella les quería hablar. Quería mantener ahí la charla, el contacto, por más que venían y, che, terminó tu momento, salí que viene, claro, el siguiente. Sí, sí, sí, esperamos que el año que viene tenga otro más. cuando venga de vuelta. Sí. ¿No? Esperamos que sea el año que viene. Cuestión que a las 5:30 nos hicieron entrar para el meet and greet, a las 6:15 terminamos con el meet and greet. Nos tuvieron ahí adentro de Groove, sin ventiladores, desde las 6:15 hasta las 7 que empezaron a entrar la gente. 8:30 arrancó el show. Yo me pegué una siesta en un sillón. Fueron de botch. Todos los que estábamos del meet and greet se fueron todos pegados a la valla. Yo vi un sillón, dije, ese es mi lugar. Listo. Me fui para el sillón, me senté. Al choto. Jugué un ratito a los jueguitos, me dormí un ratito. Al choto. En fin, esperemos la próxima vez que venga sea un show más acorde a lo que ella quiere hacer y no a lo que le imponen hacer. Y que toque Anarchy in the UK. Y que toque el tema que vamos a escuchar. Vamos a escuchar a Ana Suchilla, Slap That Naughty Body. Rock the body, body, move your ass over. Slap the naughty body, move your ass, don't stop. Rock the body, body, move your ass over. Slap the naughty body, move your ass over here now. Hola a los chicos de Metal Freak, le quiero mandar un beso enorme a todos de Mujer Mor. Soy Gaby Iglesias de Barloventos. Un saludo muy grande para todos los amigos de Metal Freaks. ¡Mor! Excelente. Bueno. Se nos fue el programa al carajo. Se nos fue, sí, como siempre. Se nos fue el programa al carajo. Mirá, Luchi, te estamos devolviendo los 13 minutos que pedías. Ahí está. Ahí va. Totalmente. Que... ya vamos 10. Sí, sí, ya vamos 10. Así que entre los tres saludos minutos y el tema que viene. Exacto. Vamos a dar los 3 minutos. Y un poco más también. Claro. Siempre mirá, hay que dar más. Generoso el tipo. Eso es lo que dijo Johnny Sins. Sí. ¿Te parece hacemos un pequeño spoiler de la semana que viene? Pequeño spoiler de la semana que viene. Hoy trató un poco de las mujeres, o por lo menos tratamos de que trate. Tratamos de que trate de las mujeres. El próximo, como corresponde, porque todo yin tiene su yang, diría un taoísta cualquiera. Vamos a tratar de Terians. No. No. No. De furras. ¿Qué? De no. Te encantaría. De hombres. Andate a cagar. Pedazo de asqueroso. De hombres. Ahí va. El próximo va a ser más orientado a hombres. Exactamente. Orientado. Okay. Gong, saludos. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron a lo largo de este programa ahí por el Twitch. Luchi, el Anime Warrior, Uri, Maker, Juli. Creo que la persona que apareció por ahí con el nombre de Bebota Cósmica, creo que es la señorita que estuvo haciendo el tema de las redes el día de hoy. Creo, no sé. Me queda en duda de quién es esa persona. Saludos a Gaby, a Robert, sí, de mi parte, que también estuvieron ahí presentes. Hace rato que no está Amy, después me voy a preguntar cómo anda. Sí, sí, eso. Desde la vez que hablamos nosotros por privado, que te dije... la tengo de conocida de algún lado y te dije, ah, por tal persona la tengo de conocido de parte del bar. Nunca me apareció. ¿Ah? Y eso que no se lo dije a ella. Claro, sí. Imagínate. Sí. Me parece que sí fue ella. Ya, ¿eh? Me parece que sí fue ella. Por mi parte le quiero dedicar el programa, por una parte, a todas las mujeres que hacen el mejor esfuerzo por ser mejores sin importar a quién tienen al lado. ¿Sí? Mejores en el sentido que cada una le interese, ¿no? Quiero dedicárselo a mi mamá, a mi señora que me acompaña, sí, que no es mi señora, pero yo le digo mi señora. Es mi novia. Vamos a decir. ¿Hace cuántos años están? 10, casi 11. Tu señora. Sí. Por mi parte se lo quiero dedicar a ellas. Y no mucho más. Ok. Señor Diablo. Muy bonito. Gracias, me peiné para bien. Muy bien. Yo me solté el cabello. Me vestí de reina, me puse tacones. Y... ah, los tacones no lo vi. Bueno, última canción de la noche. Spaghetti Western es una banda de funk, soul, va por ahí, está buena. Es de Mendoza, de la ciudad de Mendoza, ah, tiene pocos años, de hecho. Va a tocar próximamente en el CC Conex. Viene creciendo, es una muy buena banda independiente y tiene una voz increíble. Spaghetti Western canta una de sus últimas canciones, que es Yarará, y hasta el martes que viene. Nos vemos. Veneno que te paraliza. hablar.